El Congreso de Cuartel Quinto, desde Cuartel Quinto, lo que busca es hacer una experiencia acá en la localidad de planificación o de debate participativo con la mayor cantidad de vecinos y organizaciones de la zona que podamos convocar. En ese sentido es un ejercicio de democracia popular, porque vamos a trabajar 15 días a pensar el cuartel quinto que queremos en distintas comisiones y en distintos temas. Así que para nosotros es muy importante porque muestra una que efectivamente se puede hacer esto, que no es imposible y aparte que se puede llegar a disfrutar mucho. Estamos todos mirando cómo va a ser el 18 de junio el cierre de este congreso, porque aspiramos a que participen la mayor cantidad de familias que se puedan y se pueda también analizar los problemas que tienen gran parte de las 50.000 habitantes que tiene Cuartel Quinto: problemas de vivienda, de acceso al agua, de acceso a la educación, los asfaltos, los problemas de cultura, de comunicación. Así que bueno, estamos muy entusiasmados con todo eso.